música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa. Arrancamos con una temperatura de 14 grados centígrados. Alcanzaremos hoy una máxima de 23. Tráfico fluido, claro. Estamos en medio del puente festivo con motivo de Halloween o Todos los Santos. De inmediato también les compartimos la información de la bolsa. El euro se cotiza 0,99 frente al dólar, la moneda europea por debajo de la estadounidense. Entre tanto, el petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $94.84. Sube un 0,97%. 0,94 centavos. El petróleo. Entre tanto, el IBEX 35 cerró la jornada en 7,916 puntos. De inmediato pasamos a los titulares que estaremos desarrollando en el día de hoy. España supera ya los 150,000 refugiados ucranianos, de los que el 64% son mujeres y el 35% menores de edad. Continuando con más noticias que tienen que ver con inmigración, que estaremos desarrollando en el día de hoy, se ha presentado un ataque con explosivos a un centro de acogida de migrantes en Reino Unido. Entre tanto, el relator especial de la ONU ha pedido a los gobiernos que prohíban por ley la aporofobia. Recordemos que se trata del rechazo a los pobres. Y unos 3,800 migrantes irregulares varados en Panamá han retornado a Venezuela. Esto en lo que tiene que ver en el contexto latinoamericano, donde destaca la noticia del día: el triunfo en las elecciones presidenciales en Brasil de Luis Ignacio Lula da Silva, y ya van 3. En deportes, empate del Real Madrid. Sin embargo, se mantiene líder en la liga, triunfo del Barcelona, que se mantiene en la persecución. Y en lo que tiene que ver con el apartado de entretenimiento, le tenemos hoy una nueva versión del tema For Sale de Gilberto Santa Rosa, que nos presenta una nueva versión, en este caso con Carlos Vives. Sí, a dúo con el cantante colombiano, y atención, así suena. A ritmo de salsa, For Sale, dos grandes de la música latinoamericana, Gilberto Santa Rosa y Carlos Vives. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Vendiéndolo todo, Gilberto Santa Rosa. Así como lo oyen, el caballero de la salsa volvió a grabar el tema For Sale, que estrenó hace apenas unas semanas, pero esta vez lo canta a dúo con el colombiano Carlos Vives. La canción que forma parte de su más reciente trabajo musical, debut y segunda tanda, que estrenó con el tema Carta sobre la Mesa. Y el tema también Enamórate Bailando, que ya había grabado con el septeto Acarey de Perú. También incluyó el tema dúo con el cantante, o la cantante mejor dicho, Yolandita Monge. Sí, espectacular, Gilberto Santa Rosa, a ritmo de salsa, con Carlos Vives, For Sale. En una segunda oportunidad para escuchar esta canción divertida, alegre. Sí, una de las características de Gilberto Santa Rosa. El Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana en Europa. Gracias por seguirnos y la invitación es para que nos acompañen hasta las 10 de la mañana en directo. Luego, evidentemente, podrán compartir también nuestro espacio en las redes sociales, seguir nuestros podcasts. ¡Feliz día! Este es un programa especial porque se trata de una edición de un día entre festivos, fin de semana y festivo, el Día de Todos los Santos, en primero de noviembre. Y a partir de entonces emprendemos ya la recta final del año. Y esa es otra temporada especial para nosotros en nuestra programación. ¡Feliz día! Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Empezamos destacando lo más importante de la actualidad, sin duda alguna, que tiene que ver con el regreso de Luis Ignacio Lula da Silva en la presidencia de Brasil. Plantea interrogantes del orden nacional y regional, quizás más regional que local, pues con dos periodos en su cuenta, recordemos ya este sería el tercero, es de suponer que los brasileños saben quién es Luis Ignacio Lula da Silva. En los registros internacionales aparece que fue un hombre que se destacó por reducir la pobreza, especialmente en su segundo mandato, que tuvo que ver a propósito con el Mundial de Fútbol. Para entonces se contabilizaba, escuchen bien, el hecho de tener un radio como un elemento de bien, ¿sí? No es un formulario que se haya inventado Luis Ignacio Lula da Silva, se lo inventó la ONU. Vaya forma de medir la pobreza. Resulta que de acuerdo con nuestras características latinoamericanas, iberoamericanas, los brasileños son muy alegres y si de algo se preocupan, que no falte en la casa es precisamente algo en lo que escuchar música. Eso llevaba a los brasileños a comprar un son, lo que llaman una grabadora, un reproductor de sonido o un televisor para ver el mundial. Eso hizo que se cambiara, se valorara la gestión de Luis Ignacio Lula da Silva como un hombre que había combatido la pobreza extrema, porque muchos brasileños habían pasado a tener televisor o reproductor de sonido. Busquen ustedes si eso puede catalogarse como un instrumento para medir la pobreza o no. O dice si alguien vive en la pobreza o no, o para mejorar la calidad de vida de alguien. Que cada quien, evidentemente, se haga su propio juicio o idea. Sin embargo, a nivel regional, está por ver si apoyará a Nicolás Maduro como lo hizo con Hugo Chávez. Sí, en lo que es el régimen de Venezuela y las demás izquierdas de la región. Y este es un tema preocupante. Con la llegada de Lula al poder, nuevamente el continente se colma de izquierdas. Además de Brasil, Argentina, Chile, Perú, Venezuela, Bolivia. Y la lista sigue. Honduras, El Salvador, Nicaragua. Lógicamente lo que más preocupa es el caso de Nicaragua y Cuba, que es sin duda alguna la matriz de la izquierda latinoamericana. ¿Cuál será el apoyo, el oxígeno que supone la llegada de Luis Ignacio Lula da Silva para todos estos gobiernos que son dictaduras? Ahora bien, busquemos lado positivo de las cosas, ¿no? La izquierda siempre ha tenido como discurso el hecho de que se han cometido muchas injusticias a lo largo de la historia en América Latina. Esas injusticias se las achacan a los gobiernos de derecha. Pues ahora les llegó el turno y tendrán que demostrar ¿de qué está hecha la izquierda y para qué sirve? Son momentos muy complejos, circunstancias en las que se requiere ser muy eficaz a la hora de administrar, teniendo en cuenta las circunstancias económicas, globales, la geopolítica internacional, y Brasil es un país muy importante en este contexto, no es un país cualquiera. Muchos éxitos a Luis Ignacio Lula da Silva en su tercer mandato. Quiero fijarme también en otro tema muy interesante, y es que el relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, el señor Olivier de Schutter, ha pedido a los gobiernos que prohíban la aporofobia, que es la discriminación contra las personas en situación de pobreza, al igual que el racismo, el sexismo y las otras formas de discriminación. Así aparece recogido en el nuevo informe publicado por el relator especial, en el que analiza cómo funciona la discriminación. Me quedo en el apartado de la inmigración. Llama la atención cómo en el caso de los migrantes que llegan a España, muchos no con el propósito de quedarse en territorio español, sino de entrar a Europa, se les rechaza en función del país de donde vienen. Si es de un país pobre, pues se les rechaza con mayor facilidad. Si ese país no está en una situación de pobreza tan extrema, se le admite. O existen determinadas consideraciones. Los que llegan por avión, también los que cruzan la frontera terrestre tienen un trato especial, o la mirada simplemente se fija en la zona del Mediterráneo, la inmigración que generalmente llega de África, ¿no? Es un rechazo indudablemente a los pobres, lo que la ONU califica como aporofobia. Hay que añadir en esta línea la xenofobia, ¿sí? La xenofobia, en fin. Ojalá y los gobiernos escuchen este llamado del relator especial de la ONU, porque desde hace tiempo se viene presentando esta discriminación con las personas migrantes. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Les invitamos a seguir nuestra señal a través del FM, tanto en Valencia como en Alicante. En Alicante, en distintos diales. Y también, por supuesto, nuestra señal en streaming, en internet. También tenemos las redes sociales, donde posteriormente también pueden compartir el archivo de todo lo que hacemos en este espacio. El Café Mañanero, un espacio especializado en inmigración que busca la integración, la comunicación entre las personas migrantes y fomenta también, por supuesto, la cultura. Tenemos compromiso en ese sentido. El Café Mañanero, un programa de actualidad y entretenimiento. Feliz lunes 31 de octubre. Latinos FM. Qué felices los cuatro. No importa el que dirán, no puta sí. Mami, yo me siento suyo. Una radio sin fronteras. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Atención, aquí está un resumen de las noticias más importantes del día en lo que tiene que ver con inmigración. España ha superado las 150.000 protecciones temporales a refugiados por la guerra de Ucrania, cuando se cumplen más de 8 meses desde el inicio del conflicto bélico. Desde su activación el pasado 10 de marzo y hasta el cierre el pasado martes, la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior y la Policía Nacional han tramitado y concedido un total de 150.078 protecciones a los refugiados ucranianos. Siguiendo con más noticias en materia de inmigración, un centro de acogida de los servicios de inmigración británico en la ciudad de Dunbar, en el sur de Inglaterra, sufrió un ataque con artefactos incendiarios este domingo, lanzados por un hombre que fue hallado muerto poco después. Los investigadores de la policía se señalaron que 2 o 3 dispositivos incendiarios fueron lanzados contra el local de los servicios de inmigración del Ministerio del Interior, hiriendo al menos 2 personas. Del apartado latinoamericano, al menos unos 3.800 migrantes venezolanos que se encontraban en un albergue en la capital de Panamá han retornado de forma voluntaria a su país en los últimos días en vuelos humanitarios. Es lo que ha informado este fin de semana una fuente oficial. Noticias en materia de inmigración. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con los cementos. También con la información deportiva. Llega también Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Hoy tenemos mucho para contarles con las elecciones en Brasil. Todavía Jair Bolsonaro no se ha pronunciado al respecto y han sido unas elecciones muy apretadas. 49% Jair Bolsonaro y 50% Luis Ignacio Lula da Silva. Escrutado el 99% de los votos. No sabemos todavía a estas alturas si Jair Bolsonaro va a aceptar los resultados. El que sí habló fue el presidente del Consejo Nacional Electoral, la autoridad encargada de organizar las elecciones y los escrutinios, y ha dicho que las elecciones han sido transparentes. Es decir, que el resultado es válido. La pausa y ya volvemos. Ahí tenemos al legendario Héctor Lavoe. A pesar de haber fallecido hace 29 años, es considerado como uno de los mejores salseros de todos los tiempos. Y encontramos muchos documentales y hasta películas sobre su historia. Hay una que se llama The King. La película, bueno, la catalogan como la historia no contada de Héctor Lavoe, que fue dirigida por el cineasta puertorriqueño Anthony Felton y que se estrenó en el año 2011. Lo que pasa es que no se pudo presentar en todos los países de forma simultánea. Suele pasar de manera que desde 2011 ha ido de país en país presentándose. Son cosas que pasan en la industria cinematográfica de nuestra América Latina. Carlos Angulo, hombre, el cine que se hace en nuestros países es con mucha dificultad, y eso explica que la película no haya llegado de pronto a algunos países donde se escucha la salsa, o dicho de otra forma, donde siguen a Héctor Lavoe. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos aquellos conectados en este puente. Podemos definir que hoy es un día un poco atípico a las personas, a los oyentes. Hay gente que se lo tomó libre, hay gente que todavía está trabajando y que mañana descansa. Y efectivamente, hoy estamos hablando acerca del cine latinoamericano. Un dato curioso, Jorge, es que la mayoría de veces que esto sucede es porque las personas no conocen cómo funciona un poco el proceso de cuando una película es exhibida en cines. Carlos, pero lo que ocurre también es que cuando no tienes la fuerza para llegar a los grandes distribuidores, pasan estas cosas. ¿Qué pasa? Que tienes que ir negociando con cada quien. Oye, me presenta la película aquí. ¿Cuánto dispone? Una semana. Hay una cuota de pantalla de cine nacional, y en el caso latinoamericano eso ni siquiera se ha avanzado. Yo, la verdad es que no entiendo qué hacen muchas veces en esas reuniones, en cumbres y cumbres que van y vienen y no se avanza, ¿no? ¿Cómo es posible que a estas alturas no exista una cuota de pantalla para nuestro cine latinoamericano? Porque es que si no lo ven, la gente no lo va a seguir, así de sencillo. Lo que sucede con este tipo de asuntos es que existen muchas productoras de cine, claro, pero a nivel mundial, en Hollywood, únicamente son 5. No, olvidémonos de Hollywood. Pero estas productoras, existen únicamente 5 productoras, ahora 6, ya que Netflix se ha sumado a esta lista recientemente, ajá, que son las que tienen los permisos, por así decirlo, de exhibir las películas a nivel mundial. O sea, estas productoras tienen cada una su propia sede y sus propios contratos en cada uno de los países, y debería proveer de estas mismas mismas salas de los mismos países latinoamericanos, tener los contratos con estas productoras para poder exigir que se pudiera distribuir, por lo menos si una película es hecha en América Latina, que se pueda cubrir todo el sector del continente americano, por lo menos, ya que no se le da la oportunidad más allá de, como bien dices, el cine nacional. Puede estar una cinta 2 semanas en cartelera y dependiendo del desempeño que esta tenga, se estima si va a estar más tiempo o no. Yo entiendo, muchas veces los dueños de salas que tengan sus reparos a la hora de proyectar una película latinoamericana. No tiene, evidentemente, o estábamos acostumbrados, porque eso también es importante tenerlo en cuenta, que nuestro cine ha ido evolucionando, ¿no? Y vamos a tomar como referencia el cine español, que en todo caso muchas veces, o en términos generales, está un paso por delante de muchas de las películas que se estrenan en América Latina, exceptuando de pronto lo que se produce en México, en Argentina. Brasil también produce cosas muy importantes. También el cine ha ido evolucionando, pero nos encontramos con productoras pequeñas o productores independientes que quieren proyectar su película, como el caso de este director puertorriqueño, y pues, ¿qué le cuesta? Esta es, hace parte de la realidad del cine latinoamericano y explica el por qué muchas veces se hace una película sobre un determinado personaje y tarda, no meses, sino años de llegar de un país a otro, como si estuviéramos en la época, yo qué sé, siglos pasados, ¿no? Pero tomando en consideración justo el ejemplo de España, ¿a España qué es lo que la motiva? El cine español es muy querido en este país, al igual que es muy apoyado, pero también cuenta con el apoyo de los fondos europeos de la cultura. Justamente claro, es ese tipo de arreglos, y al igual que esas organizaciones, es lo que debería existir en el continente latinoamericano, que no lo tenemos. No tenemos esa unión de justamente promover nuestra cultura, de que en Venezuela, en Guatemala, en Nicaragua se promuevan y se proyecten las películas hechas en Colombia, las películas hechas en Perú, las películas hechas más allá del cine conocido como es México y Argentina, justamente poder promover que nuestro propio cine sea exhibido y que sea justamente con ese tipo de ayudas, o sencillamente ayudando a que las películas de los otros países de Latinoamérica sean exhibidas y tengan aunque sea una cuota de salas en cada uno de los países de Latinoamérica, sería un cambio muy significativo y tal vez podría ponernos en algún momento al nivel del cine español. Hoy simplemente hemos querido dar una mirada a la realidad del cine latinoamericano a través de un personaje mítico de la salsa, Héctor Lavoe, que no solamente tiene la película que le hizo Marc Anthony y Jennifer López, sino que también tiene otras historias, y que es bueno verla porque quizás nos vamos a enterar de muchos detalles de su historia que no refleja la película de Marc Anthony y Héctor Lavoe. Y no porque la de Jennifer López y Marc Anthony se esté incompleta, no estoy pretendiendo decir eso, sino porque el cine o las historias abordan desde un punto de vista diferente, y Héctor Lavoe sigue siendo uno de los personajes más queridos de nuestra música latinoamericana. Como siempre, con Jorge Rivera. Continuamos, y lo hacemos ya con un segmento muy importante, la nota ecológica. Carlos Angulo, ¿cuál es esa noticia destacada que encontramos en el medio ambiente? El día de hoy en la nota ecológica hablaremos del Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Unimos a los deportes, ya que se anunció por parte de la organización del Mundial, la organización de Qatar, que se... debido a las quejas y a las críticas que han recibido últimamente debido a los sistemas de aire acondicionado gigantes que se han instalado en los estadios, recordemos que la temperatura en el desierto de Rub al Khali, en Arabia Saudita, es de alrededor de 45 grados, y es por ello que por primera vez la competición del Mundial de Fútbol se celebra en invierno, ya que la media en este país va a ser de alrededor de 25 grados, pero aún así intentan mantener los ambientes los más frescos posibles. Es por ello que lo que generó fuertes críticas, ahora el país se ha comprometido a lograr la neutralidad de carbono para todo el evento, compensando las emisiones que van a invertir en energía renovable, además de que el séptimo estadio que se ha edificado para la competencia fue diseñado únicamente con materiales reciclados y se llama State 974, en referencia a los 974 contenedores que fueron utilizados para la construcción de este estadio, donde se jugará una de las semifinales de la competición. Gracias, Carlos, con la nota ecológica. Y avanzamos ahora con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. La primera nota en este sentido tenemos que señalar que han rescatado una embarcación neumática con 31 migrantes en aguas de Lanzarote. La embarcación, repito, con 31 migrantes a bordo, fue rescatada a última hora de este domingo en aguas próximas a dicha isla. Este viernes, el buque Lilac Hermon informó en el Centro de Salvamento Marítimo de Las Palmas que había avistado una patera a unas 27 millas de Lanzarote, y efectivamente se lanzó el operativo y dio con el rescate de estas 91 personas que se encuentran en buen estado de salud. La otra noticia en materia del primer sorbo de actualidad son las elecciones en Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva dice que se considera un ciudadano que ha tenido un proceso difícil. ¿Sí? Escuchemos las declaraciones del mandatario, del futuro presidente de Brasil. Sí. Que teve un proceso de ressurreição na política brasileira, porque tentaram me enterrar vivo e eu estou aqui. Habla de un proceso de reconstrucción de la política brasileña porque intentaron enterrarlo vivo. Estoy aquí para gobernar este país en una situación muy difícil. Dice que está para gobernar a un país en que atraviesa una situación muy difícil. Luis Ignacio Lula da Silva, por tercera vez a la presidencia de Brasil. Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las elecciones en Brasil. Y es que recordemos que en el día de ayer se hacía el balotaje entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Un Jair Bolsonaro que parecía que se acercaba prácticamente a ese 50% para superar a Lula da Silva. Pero no fue así. Y realmente, con una mínima diferencia, el expresidente de izquierdas ha superado a Jair Bolsonaro y es el nuevo presidente de Brasil. Eso sí, el margen es mínimo, lo cual demuestra la polarización política en la que se encuentra en este momento Brasil. Y también recordemos que tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, la mayoría son del partido de Jair Bolsonaro. Asimismo, recordemos que en el día de ayer se hacían elecciones en São Paulo, el estado más rico de Brasil y con 34,6 millones de votantes, el mayor colegio electoral del país y en el que ganaba el candidato de Jair Bolsonaro, Tarcísio Gomes de Freitas. Y en el tema político del día nos preguntamos, con estos números y con este personaje que ha ganado la gobernación de São Paulo, ¿se puede considerar que realmente Lula da Silva ha ganado en Brasil de forma que pueda gobernar? Y también nos preguntamos, con mayorías y con gobernantes en diferentes provincias y estados de Brasil que tiene Jair Bolsonaro, ¿permitirán que Lula da Silva pueda sacar adelante sus políticas de izquierda? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y ahora Nicky Cuervo nos trae las noticias del mundo del espectáculo. Jorge, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Black Adam se mantiene al tope de la taquilla en América del Norte. Harry volverá a Inglaterra para promocionar su libro, mientras Carlos III podría despojarlo de sus títulos. Taylor Swift elimina parte de su último videoclip por un aluvión de críticas. Omar Aportuondo, 92 años de la diosa del feeling. Adele reduce el aforo de sus conciertos en Las Vegas. Museo Nacional de Taiwán rompió accidentalmente 3 reliquias históricas. La Feria Internacional de Arte de Bogotá vuelve con 300 artistas. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky Coro. Más adelante con el desarrollo de esta y otras noticias. Y es el momento de invitarles a un lugar en Valencia que tiene mucho sabor para compartir. Se trata de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Sí. Allí confluyen los sabores de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar. Restaurante Yacaré, a propósito, con un plato especial por estos días. Acérquese a vivir una experiencia totalmente distinta en lo que tiene que ver con gastronomía. Y por estos días también el fútbol. Nos estamos preparando con todo para el Mundial de Qatar, siguiendo los partidos, todos estos torneos. Recuerda, Vicente Sancho Tello, número 7, cerca del Estadio Mestalla. Más información en la web restauranteyacaré.es. Es el sonido de la naturaleza, un efecto que encontramos en el videoclip de Burbujas de Amor, uno de los grandes éxitos del maestro Juan Luis Guerra. Maestro Juan Luis Guerra se inspiró en un capítulo de Rayuela de Julio Cortázar para escribir Burbujas de Amor. Al menos así lo explicó el músico en una entrevista con la BBC cuando se le consultó sobre el doble sentido que muchos le atribuyen a la frase tocar mi nariz en tu pecera. Y es que los intérpretes, compositores de canciones necesitan referentes y desde luego la poesía, la literatura en general es una fuente para enriquecer sus creaciones. Y es válido, ojo, no es plagio, Carlo Angulo, cuando un artista, un compositor como Juan Luis Guerra hace mención o toma como referencia una obra como la de Cortázar. Es muy distinto en esos sentidos cuando alguien plagia realmente algún verso, algún tipo de tono que se ha demostrado en otro tipo de canciones, sí, en las que se parece muchísimo tanto el ritmo y la canción, a sencillamente, como bien explica Juan Luis Guerra, a tomar una referencia, una inspiración que sencillamente puede partir de allí la idea y él transformarla en su propia versión. Gustavo Adolfo Bécquer, el padre de la nueva poesía iberoamericana, ha servido de inspiración para muchos artistas españoles y latinoamericanos. Ya en otro momento daremos cuenta de eso, pero es bueno referirnos a dónde recurren nuestros máximos exponentes de la música, de dónde aparece tanta inspiración, ¿no? Tanta poesía. Ahí está la literatura, la poesía, como fuente inagotable de la inspiración. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya estaremos de vuelta entonces con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y tenemos mucho más para compartirles. Café Mañanero con Jorge Rivera. Continuamos compartiendo este Café Mañanero de una forma muy especial. Un lunes con una cara un poco extraña porque tiene un martes marcado en el calendario en rojo, festivo, Día de Todos los Santos, una noche de Halloween, muchas celebraciones. A propósito, nos llegan imágenes muy conmovedoras desde Corea del Sur. Una estampida acabado con la vida de más de 170 personas, en la inmensa mayoría jóvenes. Carlos, en las celebraciones, las autoridades están tomando precauciones porque resulta que son las primeras celebraciones tras la pandemia, ¿no? Y la gente está concurriendo y se está viendo muchos eventos. Ya lo vimos con los conciertos, fueron muy concurridos. Y ahora, pues, este tipo de celebraciones, la gente está volviendo nuevamente a las concentraciones, a las fiestas multitudinarias, y se ha prestado precisamente para esta lamentable situación en Corea del Sur. Claro, lo más importante para recordar también es las medidas de seguridad por parte de los locales, que tal vez no están tan acostumbrados, porque como bien dices, este es el año en el que hemos vuelto a las tradiciones normales, a las fiestas como estábamos acostumbrados, a las reuniones multitudinarias, y fue una desgracia lo que sucedió en Corea del Sur, 150 personas fallecidas durante una estampida humana que tuvo lugar justamente en un local en el que se había excedido el número de capacidad de las personas dentro, y es por ello que se tiene que ser consciente de este tipo de medidas, ya que protegen justamente la capacidad tanto de los locales como de los asistentes. Sí, en el contexto de la actualidad destaca esta noticia. Vamos ahora con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo. Lo que se celebra el día de hoy, el 31 de octubre, se conoce como el Día Mundial del Ahorro. En este lunes también celebramos el Día Internacional del Arroz. Y qué más pasa un día como hoy, entre las efemérides tenemos que hoy es el Día Mundial de las Ciudades, pero por supuesto la celebración más importante es que hoy es la noche de Halloween, conocida también como la noche de brujas o la noche de todos los difuntos. Recordemos que los orígenes del Halloween viene de una fiesta celta. La contracción de la palabra Halloween viene de All Hallows Evening, o la víspera de todos los santos, que conmemora de diferente manera en varios puntos del mundo. Y recordamos que la celebración de Todos los Santos llegó a los Estados Unidos a principios del siglo XIX, gracias a los mismos inmigrantes que llegaban atiborrados de personas en Europa, en donde empezó a celebrarse esa tradición a principios de 1845 y que no ha hecho más que expandirse gracias a la industria de Hollywood. Y hoy día tenemos la costumbre de salir disfrazados el día de hoy de esos demonios, al igual que de monstruos. Y recordamos, entre los aniversarios del día, que hoy el director neozelandés Peter Jackson, el autor de la trilogía El Señor de los Anillos, está celebrando su cumpleaños número 61. Esto tenemos el día de hoy en el calendario. Hombre, felicidades a Peter Jackson. Hay que agradecerle muchísimo. Además, que por estos días, por supuesto, su obra es muy recurrente. Dentro de las recomendaciones, Carlos Angulo, que tenemos con motivo de Halloween, pues sin duda alguna, ¿no? Totalmente, para aquellas personas que quieran pasar un día hoy, recordemos que mañana es puente porque es el Día de Todos los Santos, pues pueden celebrar y disfrutar de las películas clásicas de terror, desde los gustos que puedan tener, como recientemente está la saga del Conjuro, recientemente pueden disfrutar también de películas de fantasía como la trilogía del Señor de los Anillos, o ver los nuevos estrenos como la nueva cinta Smile, que está actualmente en cines. Momento para escuchar a Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. La película Black Adam de los estudios Warner Bros. Se mantuvo en la cima de la taquilla de América del Norte por segundo fin de semana consecutivo, recaudando un estimado de $27.7 billones, informó el domingo el monitor especializado en la industria Exhibitor Relations. Una trama que explora la historia de origen detrás de Shazam 2019, el superhéroe de DC Comics, Black Adam. Está protagonizado por Dwayne Johnson, La Roca, que encarna un antiguo esclavo al que se le otorgan poderes especiales. El segundo lugar de las preferencias del público que acudió a las salas el fin de semana fue para El Viaje al Paraíso de Universal, una comedia romántica protagonizada por Josh Clooney y Julia Roberts. La película recaudó 10 millones. Las películas de terror obtuvieron una buena respuesta en la taquilla en esta época previa a Halloween. 4 de las 10 mejores películas este fin de semana son películas de terror. La Luz del Diablo, película de Lion Gates, se ubicó en el puesto número 3, recaudando 7 millones. Otras dos películas de terror, Sonríe de Paramount y Halloween Termina de Universal, acabaron en cuarto y quinto lugar al ingresar 5 y 3.8 millones de dólares respectivamente. La guerra en la familia real británica no encuentra un momento de tregua y se va a recrudecer en los próximos meses con las memorias del príncipe Harry, de 38 años. Parece que la visita del duque de Sussex al Reino Unido para promocionar el libro es un hecho y ya reina el nerviosismo en Buckingham Palace sobre todo lo que podría contar en esas 416 páginas y a qué miembros de la casa Windsor señalaría como responsables de su malestar. Según publica The Sun, la fecha elegida para el marido de Meghan Markle, de 41, para aterrizar en Londres es Año Nuevo y su intención sería dejar clara su motivación para escribir Spare, el título de sus memorias. Se avecinan unas navidades convulsivas para el rey Carlos III y su familia. Son las primeras tras la muerte de Isabel II, pero la paz está muy lejos de reinar entre ellos. Una de las escenas del videoclip correspondiente a la canción Anti-Hero ha sido duramente criticada por su uso negativo de la palabra gorda. Las redes no han tardado en comentar las imágenes. Taylor Swift utiliza esta canción para librarse de los pensamientos intrusivos de los que todos somos víctimas. En su caso, explica cómo ha gestionado ser una persona exitosa, pero también utilizada. Las escenas, que ya han sido eliminadas, mostraban a la cantante con su alter ego. Una de las Taylor aparecía vestida de gala, mientras que la otra se presentaba con un aspecto descuidado y subiéndose una báscula con la polémica palabra gorda. A pesar de todo, las plataformas están llevando al número uno el nuevo álbum de la cantante, por lo que se confirma que Midnights ha cumplido e incluso superado las expectativas. La cantante cubana Omar Oportuondo festejó este sábado su cumpleaños número 92, luego de compartir escenario con la mexicana Natalia Lafourcade en el Carnegie Hall de Nueva York, Estados Unidos. Esta artista comenzó su actividad en 1945 como bailarina del cabaret Tropicana y acumuló desde entonces una reconocida trayectoria como exponente de la música tradicional de Cuba. La diva de Buenavista Social Club compartió en sus redes sociales fotos con la mexicana, a quien le agradeció por haberla invitado a su concierto, junto con el músico uruguayo Jorge Drexler. Los próximos espectáculos de Adele tendrán un aforo más limitado de lo que se tenía previsto. La cantante de 34 años quiere que sus próximos espectáculos del Caesar Palace sean más íntimos. Adele ha revisado su plan para el espectáculo y lo ha reducido. La producción será muy elegante. El espectáculo se centrará en su energía y en su voz. La intérprete de Someone Like You había pospuesto su residencia debido a retrasos en las entregas y al COVID, por lo que ahora está dispuesta a crear una serie de espectáculos diferente. El Museo Nacional de Taiwán reconoció la ruptura accidental en los últimos 2 años de 3 reliquias cuya antigüedad se remontaba hasta la dinastía Ming, siglos 14 y 17, y Qin entre el siglo 17 y siglo 20, y valoradas en más de $6 millones. El legislador del partido opositor Kuomintang Chinese-Sin mencionó el accidente en la Cámara Legislativa y acusó al director del museo, Wu Micha, de un encubrimiento del suceso, por lo que pidió su dimisión. Horas más tarde, el Museo Nacional explicaba en un comunicado lo sucedido. Las 3 reliquias resultaron dañadas durante labores de clasificación en febrero del 2021 y en abril y mayo de este año. La Feria Arbo, Feria Internacional de Arte de Bogotá, fue inaugurada el pasado miércoles tras 3 años en los que tuvo que apelar a formatos alternativos por cuenta del COVID y con más de 300 artistas y 51 galerías provenientes de 15 ciudades de Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia y España. La edición 16 de la tradicional feria, que abrió las puertas al público desde el jueves hasta el domingo, trajo este año novedades en la configuración de sus espacios, así como un grupo de curadores que la reafirman como una de las vitrinas culturales de más trascendencia en las artes plásticas de Colombia, según María Paz Gaviria, gerente de plataformas de la Cámara de Comercio de Bogotá. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! El Café Mañanero con Jorge Rivera. Continuamos el Café Mañanero y lo hacemos con una mención muy especial para Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Tenemos que ir allá a Evelyn para comer arepas al mejor estilo de Don Arepo. Es un sello único y te ponen la arepa según tu gusto. Que Carlos la quería con más queso, pues le pusieron más queso. Que la quería con no sé qué salsa, pues ahí le pusieron la salsa. Y así sucesivamente, es una experiencia muy agradable. Tenemos pocos sitios en Valencia donde te conceden el privilegio de hacerte las cosas a tu gusto. La arepa con los ingredientes que tú quieras. Lógicamente, está una larga lista de propuestas. Arepas con todo. Arepas de pollo, de carne, en fin. Las ricas arepas. Don Arepo, el mundo de las arepas en Valencia. Calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Ya está por aquí aterrizando Evelyn Lambert. Viene con todo. Viene con todo. Pero antes, Carlos Angulo está listo también por aquí, porque vamos a compartir con nuestros oyentes, hombre, los titulares de la prensa en el día de hoy, cómo viene la actualidad a través de los principales periódicos. Hablamos evidentemente de sus ediciones impresas. Vamos. Aquí está el repaso de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos, Carlos Angulo, con el diario El País. Trae en portada hoy: Brasil se parte en dos con el pulso entre Lula y Bolsonaro. Aquí sirve para tener en cuenta que muchas veces las ediciones impresas salen desactualizadas, ¿no? Pierden un poco valor. Y les invitamos a recurrir a la edición digital, donde ya la portada del diario El País está actualizada, ¿no? Ya registra el triunfo de Jair Bolsonaro. El titular es: Lula gana las elecciones en Brasil. Una diferencia entre la edición impresa y la digital. No por ello, oigan bien, es más importante la digital que la impresa. Simplemente que es más inmediata. Es muy diferente. Carlos Angulo, ¿qué dice el diario El Mundo? La fotografía portada va para justamente Lula vence por la mínima a Bolsonaro. Las declaraciones del nuevo presidente de Brasil: han intentado enterrarme vivo, pero me mantengo aquí. Mientras que, entre otras noticias, el panel. La mitad de los votantes del PSOE rechaza bajar el delito de sedición con respecto a lo que se encuentra en este momento la diatriba entre el PSOE y el PP por el Poder Judicial. Vamos inmediatamente a América Latina. El diario El Clarín de Argentina destaca hoy: Lula ganó por muy poco y llamó al diálogo y a terminar con la grieta. El diario El Mercurio se hace eco de la misma noticia: Lula gana en un estrecho balotaje en Brasil y dice que gobernará para todo el país a pesar de estar dividido. Vamos ahora también con la prensa colombiana. Hay que decir que entonces viene monotemática la prensa en el día de hoy con el tema de Luis Ignacio Lula da Silva. El diario El Tiempo de Colombia destaca hoy: la red detrás de los viajes de la muerte de los migrantes en Colombia. Transportador fue capturado. Ofrecen trayectos con papeles falsos. Dos, ex-DAS, que es un organismo de inteligencia de Colombia, están involucrados en este caso. Y hay más. Encontramos también que la vicepresidenta debería hablar con rigor, dice el ex fiscal Martínez sobre Iván Márquez. Es un tema bastante polémico y, por supuesto, aparece en portada Luis Ignacio Lula da Silva, que gana por tercera vez en las elecciones en Brasil. El diario El Comercio de Perú titula: la nueva polémica con el presidente Pedro Castillo. Se denuncian pagos a sobrino del presidente por parte de un exfuncionario que asegura que le entregó dinero a Jaime Vázquez, quien es hermano del mayor prófugo Fray Vázquez, por un puesto en el Estado. Vamos a la prensa de Ecuador. También trae en portada a Lula. Pero el tema más importante es el siguiente: migrar el salvavidas de los esmeraldeños ante el crimen. Esmeraldeños, es decir, los habitantes de la población de Esmeraldas. Más titulares de la prensa en el día de hoy. El Nacional de Venezuela, Lula da Silva, el ave fénix brasileño de la izquierda que de nuevo conquista el poder. Mientras que, entre otras noticias, las comunidades reviven la tragedia de Vargas del 1999. Los desbordamientos de los ríos tienen en vilos a los habitantes de La Guaira más de 20 años después de la tragedia que marcó esta zona del país. Mientras que los gremios se encuentran en alerta, ya que se denuncian que hay 86 emisoras de radio que han sido cerradas por Conatel durante el año 2022. El diario Correo del Sur de Bolivia titula: Todos los Santos, familias reciben a los angelitos hoy en Sucre. La prensa de Nicaragua se hace eco de la noticia: Lula derrota a Bolsonaro y regresa una vez más a la presidencia de Brasil, al igual que se suman todavía el número de fallecidos nicaragüenses en Costa Rica debido a accidentes durante este fin de semana. El diario Libre de la República Dominicana. IATA pide al gobierno que revise cargo de tarjeta turística. uno más. Pacheco imputa uso de tres cláusulas para cortar paso al Código Penal. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, asegura que diversos grupos opuestos a un nuevo Código Penal se esconden en el activismo del tema del aborto para que la importante propuesta no sea aprobada. Bueno, son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae un adelanto de la información deportiva. Comenzamos con la Liga Española, porque anoche se cerró la jornada dominical de la jornada 12 con tremendo partidazo entre la Real Sociedad y el Betis, 0-2. Pero hubo más partidazos y uno de ellos fue el del Cádiz, que venció al Atlético de Madrid en extremis, 3-2. El partidazo de la jornada, pero también el Real Madrid tuvo que sufrir para empatarle al Girona 1-1 y con expulsión de Toni Kroos. Y el Fútbol Club Barcelona, que en extremis terminó el partido, Valencia Club de Fútbol 0, Robert Lewandowski 1. Y en el Mundial Sub-17 femenino, jugado en la India, Colombia quedó subcampeona detrás de España. Eso sí, tuvo a la mejor jugadora del campeonato, Linda Caicedo. Y continuamos con la Copa Libertadores de América, porque ya tiene campeón el Flamengo. Y Checo Pérez en la Fórmula 1 logró hacer podio en su tierra. Y el Master 1000 de París, que comienza en el día de hoy y que tendrá dos grandes figuras, Rafa Nadal y Novak Djokovic. Y Alicime, que sigue siendo historia en el tenis mundial, junto a Medvedev, campeones en Basilea y Viena. Y la primera vez también en que se pronuncia Ancelotti de manera manifiesta sobre una decisión de un árbitro. Un penalti inventado según sus palabras. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Escucha en el Café Mañanero. Ya está con nosotros Evelyn Lambert, igualmente Carlo Angulo, para compartir más de la actualidad. Vamos a esta hora a dar cuenta de las tendencias en las redes sociales. Carlo Angulo, ¿de qué se habla en estos momentos? Principalmente en Instagram y Twitter. Lo que está siendo más comentado el día de hoy por los usuarios es el nombre de Luis Ignacio Lula da Silva, quien resulta electo para la presidencia de Brasil por 4 años más. Esta será la tercera ocasión en la que Lula está frente al país después de, recordemos, pasar más de 500 días en prisión por las distintas denuncias que recibió de malversación de fondos y corrupción. Entre otros de los nombres más comentados tenemos el del actor Henry Cavill, quien sorprendió a los fanáticos de la popular serie The Witcher de Netflix al anunciar el día sábado que después de la tercera temporada abandonará el papel protagónico y se lo cederá a nada más y nada menos que Liam Hemsworth. El papel de Geralt de Rivia será interpretado por Hemsworth a partir de la cuarta temporada de la serie, que llegará en el año 2024. Entre otros de los nombres tenemos el premio de México, el Gran Premio de México, en el que el día de ayer Max Verstappen logró ser el ganador absoluto y se catalogó como un nuevo récord en la Fórmula 1 al ser el primer conductor de Fórmula 1 que gana 14 carreras en un mismo año, mientras que el Real Madrid y el Girona empataron en el Bernabéu y es comentado el polémica cancelación del el gol de Rodrigo, al igual que se convirtió en la primera ocasión en la que el futbolista alemán Toni Kroos recibió una tarjeta roja por expulsión en toda su carrera. La actualidad en el Café Mañanero, insisto, viene marcada por el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva. Miramos también lo que tiene que ver con el apartado de entretenimiento. Evelyn Lambert, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Así es. Yo creo que con estas elecciones en Brasil se demostró que Brasil no solamente es fútbol, batucada o bossa nova. Estamos hablando de casi un continente de 210 millones de personas. Hablamos de un país 2 veces más grande que la Unión Europea. Un país diverso cuya diversidad lamentablemente no se refleja en la política. La mitad de la población de Brasil tiene menos de 30 años. El 56% de la población de Brasil es negra o mestiza, pero la política está dominada por hombres blancos y por lo que vimos entre los principales contrincantes, hombres con canas. Un dato importante y que tiene que ver con el segmento de entretenimiento el día de hoy, que predominó en esta campaña y que por eso muchos famosos se inclinaron a favor de Lula da Silva, es que con Bolsonaro se aceleró la deforestación de la Amazonia. Y recordemos que la Amazonia funciona como una especie de controlador de la temperatura del planeta. Bueno, vamos a pasar directamente con el tema. Vamos a hablar específicamente de los famosos, porque la polarización en las elecciones de Brasil entre los dos contrincantes, Lula da Silva y Jair Bolsonaro, tiene también su repercusión entre las principales figuras y celebridades de ese país, pero también entre las principales figuras del resto del mundo. Desde la primera vuelta que se llevó a cabo el pasado 2 de octubre, hasta este domingo, múltiples famosos del espectáculo, del fútbol, cine y de la música expresaron su apoyo y llamaron a votar por algunos de los dos candidatos. Por ejemplo, el reconocido músico brasileño Caetano Veloso es uno de los principales impulsores mediáticos de la campaña del líder del Partido de Trabajadores, a tal punto que protagonizó un pegadizo jingle de la campaña. Otros artistas internacionales como la estrella del pop Anitta también expresaron su inclinación por Lula da Silva. Pero además, Lula da Silva cosechó fans no solamente dentro del territorio brasileño, sino también a nivel internacional. Por ejemplo, el ex integrante de Pink Floyd, Roger Waters, opinó en público que Lula es un líder verdadero y confiable. Otros reconocidos actores de Hollywood llamaron a votar al ex mandatario Lula da Silva. Actores de la talla Jorge como Leonardo DiCaprio, fuerte activista climático, o Danny Glover, fueron otros actores de Hollywood que hablaron a favor de Lula da Silva. Hablemos acerca de superhéroes. Un grupo de superhéroes de la ficción se sumaron a los apoyos a Lula da Silva, como Mark Ruffalo, intérprete de Hulk en Marvel. Planteó en sus redes sociales que el líder Lula da Silva era el líder en ese momento mejor posicionado para proteger la selva tropical, e instó a sus seguidores a considerar ese detalle por sus hijos y por las generaciones futuras. Otro actor, Jason Momoa, estrella de Aquaman de DC Comics, también apostó por Lula da Silva, y otros de la talla de Samuel L. Jackson y Chris Hemsworth, quien interpreta a Thor de Marvel, también apoyaron abiertamente a Lula da Silva. Pero, ¿quiénes fueron las figuras que votaron por Bolsonaro? En el caso del actual, quien fuese el actual presidente, la figura mediática con mayor actividad a su favor en la campaña fue nada más y nada menos que el futbolista Neymar Jr. El futbolista llamó a votarlo en varias ocasiones. La última ocasión fue precisamente en un video que colgó en sus redes sociales y transmitía lo siguiente a sus seguidores: votemos por Bolsonaro, por nuestra familia, por la patria y por la iglesia. En el repaso que hacíamos de la prensa latinoamericana, encontramos un titular en el diario, tengo entendido que era del Nacional de Venezuela, ¿no? Lula resurge como el ave fénix. El ave fénix, sí. De la izquierda brasileña. Sí, de la izquierda, porque Lula, a pesar de que ya es el tercer mandato, esta vez le costó más, porque fue acusado, y de hecho es uno de los taches que tiene en su currículo, de haber protagonizado el escándalo más grande de corrupción de América Latina y Estados Unidos, el de Odebrecht. El Lava Jato. Sí, sin embargo, consiguió un juez que lo libró de todos sus pecados y volvió a la política, y miren, ahí está por tercera vez en la presidencia de Brasil. Ya decíamos también al principio del programa que es bastante polémico, porque uno de los grandes logros que tiene especialmente en su carrera política como presidente fue cuando, para en su segundo mandato, sacó de la pobreza a más de 3 millones de brasileños. Pero resulta que, de acuerdo con la medición de la ONU, le bastaba con que usted tuviera un reproductor de música o un televisor en su sala para ser catalogado como que había salido de la pobreza, porque se supone que un pobre no tiene ni televisión ni reproductor de música. Y con motivo del Mundial de Brasil de 2014, mucha gente hizo el esfuerzo y compró su televisor. Pero recordemos que teniendo en cuenta nuestra cultura latinoamericana alegre, hacemos hasta lo imposible por tener un televisor o un reproductor de música en nuestra casa y que nos falte de todo. Puede faltar la nevera, lo que sea, pero que no falte el reproductor de música. La entonces, tiene muchos matices el tema de los logros de Luis Ignacio Lula da Silva. Y claro, lo que corresponde al mundo del arte sí que como que lo aupa por aquello que muestra una mayor sensibilidad con el Amazonas. También es que hay muchos casos en los que las personas no querían volver a votar por Lula, sino que sencillamente querían votar en contra de Bolsonaro. Recordemos que también la gestión de Bolsonaro ha sido sumamente polémica. Y viceversa. El Donald Trump de Latinoamérica, que durante la pandemia siempre negó algún tipo de efecto de la vacuna, justamente, como dice Evelyn, fue uno de los mayores promotores de la deforestación en los últimos años de la Amazonía. Entonces hay muchísima gente en la que se aplicó el voto castigo, porque también fueron 118 millones de votantes en los que Lula obtuvo 60 millones y Bolsonaro 58.9 millones. Sí, estuvieron entonces, muy parejos, ¿no? Ha sido sumamente polémico y está el país sumamente dividido. Al final, muchísimas personas decían que Lula sencillamente era la mejor entre las dos peores opciones. Totalmente. Bueno, a Bolsonaro se le criticó mucho también su actuación durante pandemia. Murieron 700,000 personas en Brasil. Y bueno, y un dato que la verdad como mujer es triste, y es que la única quien ha sido presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue precisamente por dedazo de Lula da Silva. Entonces, yo creo que Brasil, estas elecciones eran importantes. Recordemos que no solamente se eligió presidente, sino Cámara de Diputados, un tercio de los senadores, todos los gobernantes, todos los parlamentos de los 27 estados, y fueron elecciones muy, muy reñidas. ¿Saben qué me llamó la atención también de esta campaña electoral? Y no pasa solamente en Brasil, sino en gran parte de América Latina. Una tendencia muy en alza de los evangélicos. Tanto es así que, si bien es cierto, a Bolsonaro lo apoyaban muchos evangélicos por el tema del aborto. Luego Luis Ignacio Lula da Silva terminó metiéndose también en las iglesias, yendo a rescatar voto a las iglesias, decir yo creo en Dios, apóyenme, y no sé si ahí se jugó la presidencia Luis Ignacio Lula da Silva, porque logró arañarle votos a Bolsonaro. La influencia de la religión en Latinoamérica es un acto clave, y más en un país como Brasil, en el que justamente la religión evangélica es la predominante. Muchísimos pastores también influyeron muchísimo, claro, en la propia decisión, ya que los pastores en Brasil son personajes populares y que son mediáticos. Es una fuerza política. Totalmente. Entonces, la misma presencia de ellos en la que podían influir en los votantes era sumamente importante en estas elecciones. Bueno, que tengan mucho cuidado. Yo vengo de un país de izquierda donde ahora los líderes religiosos están predicando desde la cárcel. De nada se salvan, ¿eh? Tampoco. Ni siquiera eso. Bien. Es el repaso de las noticias más importantes del día aquí en el Café Mañanero. También dando cuenta el mundo de la farándula en un 31 de octubre, despidiendo un mes de octubre, que lo que tiene que ver con la parte de temperaturas quiso parecerse a septiembre, pero ya empieza a cambiar la cosa. Noviembre sí que viene como noviembre. Sí. Momento para una breve pausa y ya regresamos. Música, actualidad, entrevistas, en el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera, produce y conduce Jorge Rivera. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Tenemos por delante, sí, una noche importante, una noche de mucha celebración en todo el mundo, porque la fiesta de Halloween se ha extendido por todo el planeta. Ya en algún momento lamentábamos, hombre, esas imágenes que desafortunadamente nos llegan desde Corea del Sur, donde se presentó esa estampida con la muerte de cerca de 200 personas, en su inmensa mayoría jóvenes. Pero vamos con el resto de celebraciones en el mundo que afortunadamente sí que se dan bien. Ahora, también es cierto que las autoridades toman medidas y están alertas porque también se presta para ritos satánicos que no han desaparecido. Eso ya es una realidad. Pero en lo que corresponde estrictamente a la fiesta, Evelyn Lambert, ¿cómo están las cosas? Los disfraces, la característica más importante de esta fiesta. Todos se disfrazan para Halloween y si bien es cierto, el día oficial es hasta hoy lunes, 31 de octubre, las fiestas de famosos no se hicieron esperar y dejaron al descubierto el fanatismo que existe por esta temporada que en inglés es denominada la Spooky Season. Y bueno, vamos a empezar con el clan Kardashian. Kylie Jenner causó furor entre sus seguidores gracias a su imponente e impresionante disfraz de uno de los personajes más icónicos de Halloween. Me refiero a Elizabeth Lavenza, esposa del famoso Frankenstein, pero también otra que es líder del clan Kardashian, y me refiero a Kim Kardashian. Definitivamente demostró que siempre da de qué hablar porque este año se disfrazó como Mystique de la franquicia X-Men. Kim fue una de mis favoritas y ha sido por siempre de mis favoritas. Bajo la temática de personajes icónicos, pero nada tenebrosos, Lizzo, la cantante Lizzo, se disfrazó de Maggie Simpson, mientras que Kendall Jenner de la famosa vaquerita Jessie de Toy Story. Lógicamente, si ustedes quieren ver cómo lucen, pueden ir a las redes sociales de todos esos famosos porque ya están colgando la famosa foto para Halloween. Tenemos también a Megan Fox, quien junto a su pareja representaron a la icónica relación de la industria musical entre Pamela Anderson y Tommy Lee. Nos encantó ver a Megan Fox como Pamela Anderson. Y bueno, hay muchísimas celebridades que se están apuntando a Halloween. Por ejemplo, Ariana Grande también recreó una icónica escena de Mockumentary del año 2000 y es impresionante el vestuario que lució para esta festividad. Paris Hilton como Sailor Moon. Sailor Moon ha sido de los personajes infantiles más icónicos para quienes vivimos nuestra infancia en la década de los 90. Y bueno, muchos actores, actrices se han unido. También debemos de destacar que entre los disfraces más populares está Shakira, ¿no? La misma Shakira compartió en sus redes sociales que se sorprendió de la cantidad de mamás del propio colegio de su hijo en la que se disfrazaban de la versión que se puede ver de Shakira en el más reciente videoclip de Monotonía, en el que se puede ver a esta Shakira con el fleco de flores y el agujero en el medio del pecho mientras sostienen el corazón. Esta nueva versión del nuevo videoclip de Shakira se ha convertido en uno de los disfraces más populares de la temporada de Halloween de este año. Shakira, como siempre, dando de qué hablar, haciendo tendencia. Bueno, yo me imaginé realmente con el lanzamiento de Monotonía que iban a surgir muchísimos disfraces curiosos. De pronto miré en algunos memes que hubo personas que no pudieron recrear bien el disfraz y en vez de tener el hueco en el corazón lo tenían en el estómago. Entonces, nos encanta ver la creatividad acá. Debo admitirles que es mi primer Halloween aquí en Valencia, así que díganme ustedes cómo se vive para prepararme. ¿Vas a disfrazarte este año? Quiero disfrazarme. ¿De qué personaje? Yo soy fanática de todo lo relacionado con personajes infantiles, menos okay. Barney. Okay. Y los Teletubbies. Así que creo que voy a apostar por algún personaje de Toy Story. Tal vez la señora Papa. Muy bien. La señora Papa es un personaje divertido. A ver, no me gustan los personajes que llevan sangre. Yo sé que hay varios fanáticos del terror. Del terror, del mundo de los vampiros. Típico, los payasos It. O sea, claro. De la película It vemos por todos lados, pero yo no. Yo soy más del lado infantil. Pues aquí en Valencia, como es costumbre, cada año, como el día de mañana es festivo, el Día de Todos los Santos, es muy conocido que, a pesar de que no es una tradición española, sino que es una fiesta americana de origen celta y todo este asunto, la americanada, desde hace varios años es muy conocido, la gente le gusta disfrutar, disfrazarse, y por qué no salir a compartir el espíritu tenebroso de Halloween, ya que hay muchísimas actividades durante toda la ciudad, y claro que sí, todas las discotecas y los sitios de noche tienen sus propios eventos para poder disfrutar de esta tenebrosa temporada. Bueno, Vanessa Judgens se vistió de Black Swan o el cisne negro, una de las películas más icónicas, recordemos, protagonizada por Natalie Portman. Jojo Siwa, quien es una influencer, creadora de contenido, pero también cantante y bailarina de las más populares en el mundo infantil, se disfrazó de uno de los magos de Harry Potter. Yo creo que Halloween es la única festividad o fecha del año que te permite que tu imaginación salga a flor de piel, ¿no? Que te permite recrear esos personajes que nos gustan, esos personajes que nos asustan también. Y vamos a ver cómo Valencia se viste de Halloween este 2022. Estaremos pendientes de las redes sociales y de los famosos españoles también para comentarlo. Para comentar justamente mañana, el miércoles. Sí, el miércoles. Esto es importante destacarlo. Mañana no hay programa. Mañana nuestro jefe de prensa, director del programa, decidió que, al igual que toda España, vamos de vacaciones a disfrutar. Nos tomamos un descanso festivo. Y regresamos el día miércoles para comentar esos disfraces que se convirtieron en icónicos este año 2022. Disfraces, ojo, de celebridades. Vamos a buscar celebridades latinoamericanas y también celebridades españolas. A ver quiénes brillan este año, quiénes convierten la creatividad en disfraces dignos de esta celebración. Halloween, el café mañanero. Y nos vamos ahora con un apartado muy interesante de este espacio. Se trata de uno de los segmentos clásicos. Sí, hablamos de el personaje del día, Carlo Angulo. Hacemos evidentemente la presentación oficial. Vamos inmediatamente con el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. ¿De quién se trata, Carlos? Luis Ignacio Lula da Silva venció por la mínima a Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil y se coloca como el nuevo presidente durante los próximos 4 años. El líder izquierdista obtuvo el 50.8% de los votos frente al 49.2% del presidente saliente. La participación registrada fue del 80%, una cifra similar a la de la primera vuelta, con un total de 118 millones de votos, y cuando fue escrutado el 100%, Lula se ha impuesto por la mínima, derrotando así a Jair Bolsonaro, y 12 años después vuelve a la presidencia de Brasil, la mayor economía de América Latina, para un tercer periodo presidencial que va a estar marcado nada más y nada menos que por la divergencia, al igual que por la separación del país, que tendrá que volverlo a unificar y, lo más importante, lograr sacar adelante la economía a pesar de todos los rumores de corrupción por los cuales estuvo en la cárcel hace 3 años. Gracias, Carlo, con el personaje del día aquí en el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes. Tenemos la liga donde, en el marco de la fecha número 12, el Real Madrid, el vigente campeón y líder, ha pinchado. Sí, ha empatado. Entre tanto, el Barcelona se mantiene en la persecución. Logró un triunfo muy importante en el Estadio Mestalla ante el Valencia. Injusto, dicen los seguidores del Valencia, y la verdad, pero es que el Barça tiene a Lewandowski. Ya muchos se preguntan, ¿hay Lewandowski dependencia en el Barça? Porque todo lo hace Lewandowski. Es el fútbol, que está rodeado de polémicas, comentarios, apreciaciones, emociones, en fin, ¿qué sería del fútbol si no fuera así? Definitivamente no tendría importancia. Todo aquello que da lugar a emociones es justamente lo que es susceptible de ser abordado desde los medios y que esté en boca de todos. Vamos entonces a Adolfo Jiménez del Río a dar cuenta de lo que ha pasado en la fecha número 12 de la Liga Española de Fútbol, más allá de lo que ya he comentado, y también vamos a dar una mirada a otros eventos deportivos, otras ligas. Por ejemplo, también lo que ha pasado en Copa Libertadores de América, se ha jugado la final. Entramos en materia, Adolfo. Anoche, con tremendo partidazo, terminó la jornada dominical de la Liga Española en su jornada 12. Real Sociedad 0, Betis 2. Tremendo duelo entre dos colosos. Pero no solamente hubo este duelo en esta jornada, sino también el Real Madrid, que no pudo con el Girona. Un empate escasamente pudo sacarle 1-1. Y con expulsión de Toni Kroos. Y el Valencia Club de Fútbol, que aquí en el Mestalla parecía que tenía el empate asegurado ante el Fútbol Club Barcelona, pero al frente tenía nada menos que a Robert Lewandowski, y el partido terminó 0 Valencia Club de Fútbol 1 Robert Lewandowski, que en el minuto último del partido logró esa victoria. El Osasuna venció al Valladolid 2-0, y el Sevilla, que no se puede reivindicar todavía ante su afición, cayó en su casa ante el aguerrido Rayo Vallecano 0-1. Y el Cádiz, impresionante el partidazo del Cádiz, que venció en el último segundo al Atlético de Madrid 3-2. El partidazo de la jornada fue este realmente. El Almería también hizo un señor partido y venció al Celta de Vigo 3-1. Y el Mallorca empató con el Español 1-1. Y hoy cierra la jornada 12 el Elche recibiendo al Getafe a las 9 de la noche. Y en la tabla de clasificación, destacar que el Real Madrid queda alejado solo a un punto del Fútbol Club Barcelona. 32 el Madrid, 31 el Barcelona. El Atlético de Madrid, 23 puntos. En la cuarta posición el Betis, también con 23 puntos. Y por la parte de abajo, en el descenso está el Sevilla, en la posición 18, con 10 puntos. El Cádiz se mantiene con 10 puntos por la victoria adquirida. En la parte 20, el Elche cierra la tabla a falta de un partido con 4 puntos. Gracias, Adolfo. Y la liga que está definitivamente interesante. ¿Cómo se explica que esté el Sevilla en los puestos de descenso? El fútbol, en verdad, tiene giros extraños. Llama la atención lo que pasó con el Rayo Vallecano, que está en la novena posición. Ese triunfo ante justamente el Sevilla. Es la Liga Española de Fútbol, por eso es catalogada como la mejor liga del mundo. Vamos a escuchar a propósito las declaraciones de Carlo Ancelotti, si es posible. Luego del compromiso ayer, 1-1 ante el Girona, sorpresivo para muchos porque el Girona es un equipo que lucha por no descender, y casi siempre que acuden a un estadio como el Santiago Bernabéu, saben perfectamente que van a sufrir, que les va a tocar padecer, y ayer pues lograr un empate es algo que le sabe a victoria. Bueno, Ancelotti se alcanzaba a mojar, decíamos, tras ese empate, y algunas decisiones del árbitro que fueron susceptibles de polémica a pesar del VAR. Sí, a pesar del VAR. Y es que si pensábamos que las polémicas en el fútbol se iban a acabar con el VAR, pues estábamos equivocados, porque gallina blanca no es así, no es así. Siguen las polémicas a pesar del VAR. Creo que tenemos las declaraciones del entrenador del Real Madrid, que siempre luce prudente. Y es que normalmente cuando el resultado es favorable, la gente es muy cauta, es muy sensata, ¿no? Pero cuando llegan los resultados adversos, cuando hay decisiones arbitrales que terminan incidiendo en el resultado y no es justamente el que desea el equipo, entonces ya ahí se ve al entrenador, al jugador, a plenitud. Escuchamos a Carlo Ancelotti en la rueda de prensa. Penalti y la última jugada en la que marca, las dos polémicas, en la que marca Rodrigo y tiene el portero apoyado el balón. No, me gusta mucho hablar de esto, hoy hablo de esto, de vez en cuando. La primera situación es bastante clara, no es penalti, ¿por qué? Simplemente porque no toca el balón con la mano. He hablado con Asensio, ¿has tocado el balón con la mano? No, he tocado el balón con el pecho. Es verdad que la mano izquierda tenía una posición un poco rara, más estaba a cubrir el cuerpo, entonces no engrandecía el cuerpo. Y también, si tocaba el balón con la mano, se podía tener una duda. Ahí está la opinión de Carlo Ancelotti. Vamos a rápidamente a Adolfo Jiménez del Río con el con lo que ha pasado en Copa Libertadores de América. Este fin de semana vimos la gran final de la Copa Libertadores de América en el Estadio Monumental Banco Pichincha en Guayaquil, Ecuador, organizada por la Conmebol, pero quizá con un grave error, ya que al realizarla fuera de Brasil, la ausencia de los aficionados fue inmensa. Menos de la mitad del estadio estaba ocupado y esto generará pérdidas para la Conmebol. Pero independiente de la parte económica, el partido entre el Flamengo y el Atlético Paranaense fue un señor partidazo, y en donde en el minuto 49 de la primera parte, es decir, en la prórroga, logró Gabigol hacer el gol de la victoria que coronó campeón de esta Copa Libertadores de América al Flamengo por tercera vez en su historia, y jugará el Mundial de Clubes frente al Real Madrid. Ayer también se disputó la final del Mundial de Fútbol Sub-17 femenino, con triunfo para la selección española sobre Colombia. Un autogol definió el encuentro. Buen trabajo de España, que revalida el título, y bien por Colombia, que logra un subcampeonato que es histórico para el país. De esta forma llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más. No, mañana descanso. El miércoles de nuevo de 8 a 10 de la mañana, el Café Mañanero. Que tengan un resto de día muy feliz. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera.